La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Viernes 17 de abril del año 2020. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. A los 14 años de edad, Anita Briones tenía la cabeza llena de sueños. Era bella, alegre, talentosa y siempre con una gran disposición para el arte. Había hecho pruebas ya de actuación, de fotografía, y todo le había salido bien. Podía soñar con una carrera como artista, pero una noche salió a la calle para asistir a una fiesta, y esa fue su última fiesta y su última salida. Una banda de adolescentes, capitaneada por un joven llamado Rubén Guerrero, de 18 años de edad apenas, sin saber a quién le apuntaba, la mató. El primer tiro le dio en un brazo, luego 6 más en el cuerpo. Las expresiones tristes y confundidas de la madre fueron: estos jóvenes solo matan por el gusto de matar. No tienen ni preocupación, ni conciencia, ni corazón. Mataron a mi hija por nada. Luego hay grupos, hay pandillas de adolescentes que salen en sus autos, armados de pistolas, y si no encuentran a otros rivales, a otra pandilla con el cual descargar sus armas, eligen a la primera persona que acaban viendo en la calle y la matan, sin el menor remordimiento de conciencia. Para algunos de estos jóvenes de este tiempo en el que vivimos, matar a una persona tiene menos importancia que matar a un perro. Derramar sangre humana y verla regada por el suelo les produce menos preocupación que derramar Coca-Cola en la mesa de una pizzería o de una taquería. ¿Cómo es posible que exista una despreocupación inhumana en algunos de nuestros jóvenes en estos días en las calles? ¿A qué se debe que estos grupos de pandillas, a este grupo de personas que se junta, este mal, esta violencia, este asesinato? Todo el mundo habla y da sus opiniones, como usted lo hará al escuchar este devocional, pero el mal seguirá continuando y pareciera que no hay solución. Muchos jóvenes se sienten arrastrados por este modo de vida. Necesitan reconocer que vivimos en un mundo compuesto no solo de acciones, sino también de consecuencias. Hace unos días oí a un muchachito decir: me quiero alistar en las filas del narco porque ellos sí ganan dinero, no como mi padre. ¡Qué torpeza! Porque cada acción siempre tiene su consecuencia y no hay quien pueda eludir esta ley universal. Cada acción de cada uno de nosotros es un ladrillo que va construyendo un edificio que es nuestra propia vida. Somos el conjunto de todas las semillas que en el pasado nosotros mismos hemos sembrado, y mañana seremos el conjunto de todas estas semillas que estamos sembrando en este día, hoy. Esa es una ley eterna e inexorable. Se llama la ley de la cosecha en la palabra de Dios, en la Biblia, en la vida. Ahora bien, a fin de evitar entonces estas acciones que producen consecuencias tan desastrosas, todos los que somos padres y tenemos hijos pequeños o jóvenes, necesitamos entender por nuestra parte que les debemos dar un ejemplo de rectitud, de moralidad, que mañana hará de ellos personas que sean dignas y honorables. Todo padre desea esto para su hijo, pero esa formación comienza hoy, no mañana. ya seamos padres o hijos, debemos aprender entonces a nunca perder la fe en Dios, porque Dios no está muerto, Él vive y siempre corresponde al clamor, al llamado de sus hijos, al buscarlo usted. Si no se entiende, comprenda por las acciones que están viniendo en su vida. Si se nos ha de perder algo, determinamos que no será entonces nuestra fe. En estos días de una pandemia mundial, aprendamos a acercarnos a Dios y confiar, y que la familia que Dios nos presta pueda ver en nosotros entereza de buscar a Dios, de encontrar a Cristo, de llamarlo, de dejar que el Espíritu de Dios nos toque y nos bendiga. Buscar de Dios nunca, nunca estará de más. Será lo primero y debiera ser lo primero que nos preocupe a cada uno de los que escuchamos. Que Dios bendiga, oramos por usted pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros. Dios bendiga su cosecha, que Dios bendiga su siembra. Amén.